Hola, te quiero decir que en el episodio de hoy he mencionado temas sensibles que quizás puedan incomodarte. Temas como raza, género, religión y trasfondo sociopolítico. Así que te pido por favor escuchar con precaución y discreción. Sin nada más que decir, gracias por acompañarnos en otro episodio de Cine Trifulca, un podcast por Cinema para Promedios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trifulca. El día de hoy vamos a hablar de Bacurau, una nueva película que estrena este jueves en las salas mexicanas. El día de hoy vamos a hablar yo, Alfonso Díaz González, estoy acompañado con Alan Camarena, a quien ya conocen, y también me acompaña Selene Flores de Aire Completo, el blog, y José Salazar, que también escribe en Polvorones en el Jardín, y para ellas dirigen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué les pareció a nuestros invitados pues la película? Si quieren, primero comenzamos con Selene y ya luego vamos con José. Bien, pues muchas gracias, chicos, primero que nada por la invitación. Fíjense que yo ya le había echado el ojo a esta peli hace un tiempo. Creo que la escuché de ella por primera vez cuando se presentó en el Festival de Cannes y había escuchado mucho revuelo, pero me pasó, por ejemplo, como me pasó con Parasite, la entré a ver sin saber en qué onda, ¿no? Porque aparte como que siento que el tráiler no dice mucho, pero bueno, o sea, me quedé impactada. Ayer intercambiaba algunos comentarios con José Luis y le comentaba que yo siento que nunca he visto nada igual, ¿no? Se me hace una historia muy interesante, una especie de ciencia ficción como muy fina, ¿no? Que casi ni siquiera se entrevé. Bueno, como producción latinoamericana se me hace una película súper, súper necesaria. No sé qué opinas tú, José Luis. Yo ayer que estaba platicando con Selene, le comentaba que tenía una relación conflictiva con esta película, porque yo la conocí hace 2 años a través de una página de memes en internet, en Facebook, que subían mucho de memes de cine latinoamericano, pero principalmente de cine brasileño, porque creo que la página era de Brasil. Y en ese año empezaron a subir muchísimos memes de esa película, y yo no la conocía. Después, cuando la trajeron para la muestra internacional de cine, fui a verla a la Cineteca y estaba comentando que la primera impresión que tuve fue de que era una buena película, pero no me movió tanto. Me había gustado más Aquarius. Y fue hasta la segunda o tercera vez que la vi que realmente me impactó. Porque una vez que salí de la sala de cine, me quedó como la espinita de volverla a ver. Sentía la necesidad de volverla a ver, de buscarla. Y cuando por fin la pude conseguir de nuevo, ya fue totalmente diferente a la percepción que tuve de la película. Y siento que sí toma muchas cosas de, por ejemplo, de otras películas que han sacado en Brasil. Está tratando de jugar con ficción, pero al mismo tiempo meterlo en el plano político. Y me gustó mucho. Y fíjate que yo como tú, bueno, yo rara vez veo una película 2 veces, o al menos como en estos últimos años, como que trato de privilegiar ver películas nuevas o de ver un poco de estrenos y así. Y me quedé con la misma sensación, o sea, cuando la acabé de ver, impulso de volverla a ver en ese mismo momento, pero dije, no, ya me voy a dormir también, es demasiado tarde. Pero sí, como que sí requiere una segunda y una tercera vista. Y esto no lo hago yo comúnmente, ¿no? Entonces sí, como que sí me relaciono también un poco con tu comentario. Yo concuerdo un poco más con José en el sentido de que, bueno, yo la vi por primera vez apenas ayer, entonces estoy muy fresco de la película. Y la primera media hora, como cuando todavía apenas están introduciendo el pueblito y todo, sí, tardé un ratillo en conectar. Ya luego, cuando se ponen las cosas un poco más misteriosas y comienzan a mezclar como géneros y hasta como tradiciones cinematográficas de otros lugares, o sea, como más anglosajones, ahí sí es un trip muy, muy interesante. Y al final sí me gustó, pero creo que no llegué, por ejemplo, a sentirlo tanto como creo que Oscar me había dicho que lo había sentido. porque según tengo entendido, a Oscar le encantó, a mí me gustó, o sea, y considero que es muy buena película, pero todavía tal vez no estoy a ese nivel, y creo que tal vez también se deba a esto de que pues nada más la he visto una vez y tal vez necesito degustarla un poco más. Es que siento que sí requiere como, bueno, te pide como un cierto tipo de atención, de participación de ti mismo a ella, porque a pesar de que te pone toda la historia como de una forma más digerible, porque al final, como tú dices, tiene un método de escritura que reconocemos más del tipo de cine más anglosajón, más americano, específicamente de Estados Unidos, diría. Sí es muy directo con las cosas que plantea, pero de todos modos requiere como cierto tipo de acercamiento, supongo. Fíjate que a mí con esto que mencionas de la tradición cinematográfica, al principio me sacó muchísimo de onda un detalle que no sé si a lo mejor a ustedes también, el tipo de transiciones y de zooms que maneja. Sentía yo que estaba viendo una película como sesentera, setentera, estos zooms exagerados que entran como si quisieran entrar a la mente del personaje, y luego estas transiciones que se ven hasta un poco de PowerPoint, muy graciosas, que yo dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, unas transiciones como muy chafonas, ¿no? Pero creo que al final, después de un rato, como que dices, ok, esto tiene un propósito, ¿no? No está hecho al azar ni está mal hecho, pero es un recurso que se me hizo muy interesante. Bueno, ahorita que están mencionando que se les afiguraba mucho a las películas anglosajonas, siento que también tiene muchos intertextos y referentes, pero de cine latinoamericano. Bueno, al menos a mí, por ejemplo, la primera vez que la vi, esa escena donde está la nave, es un dron, bueno, que parece una nave espacial, a mí me recordó mucho a una película brasileña que se llama Había una vez en Brasilia. También es de ciencia ficción y también habla de política. Por eso siento que sí hay varios intertextos, tanto de películas anteriores del director como también brasileñas y otras latinoamericanas. La propia idea de un pueblo que tenga grupos de autodefensa me parece más latinoamericana que anglosajón. Ah, eso sí, definitivamente. Sí, pues sí. Bueno, me gustaría también, igual, por ejemplo, yo no consumo mucho cine latinoamericano, puede que peque de eso. Estaría bueno que cualquier referencia que hayas encontrado, José, la vayas diciendo según te vayas acordando. También sobre lo de las transiciones, a mí se me hicieron muy tipo Star Wars. Star Wars utiliza mucho ese, dale, sí, ese barrido, y siento que era para sentir que era una película de ciencia ficción. También hay algunos como flares o destellos de luces que son muy comunes en J.J. Abrams, que vi mucho cuando conocemos a todos los blancos y estaban en su reunión y matan a estos dos sujetos que eran de Brasil. Sí, siento que es como para hacer como dos tonos distintos y decir, ah, ahora vamos con la ciencia ficción, ahora vamos con los americanos y ahora regresamos con los locales y todas esas cosas. Eso me pareció muy chido ahí. Pues no sé, creo que de hecho pues es incluso la misma intención probablemente que se tenía, incluso el dron fuera similar a una nave espacial alienígena de películas antiguas. Sí, fíjense que como les decía hace ratito, se me hace como de un tipo de ciencia ficción muy, muy finito, o sea que si no estás muy atento al detalle, puede que hasta se te escape. En ese sentido, recordaba a esta peli mexicana de Cómprame un revólver. En realidad no te das cuenta nunca en qué año está situada, ni de como si es una ficción histórica o es en realidad una ciencia ficción un poco más trabajada, y esos elementos me gustaron mucho. O sea, son como deslices muy pequeñitos que nos dejan ver, ok, entonces en qué año están, ¿no? Y esta tecnología de dónde viene, y estamos como viendo un futuro distópico, pero sin caer en el cliché de, ah, bueno, estamos en un futuro distópico y todo se está yendo al caño, ¿no? Sí, de que ponen inclusive sí, al principio, Brasil el año 2050, 2070. Exacto, o algo sí. Porque nada más te dice como de un sueño de aquí en adelante, ¿no? O algo así. Así como creo muy que incierto. Dicen un futuro cercano. Sí, algo así, ¿verdad? Y de hecho, si vemos el tráiler de Bacurau, no hay nada que nos lo sugiera, ¿no? Eso se me hace muy padre porque nos obliga como espectadores a sacar conclusiones o aventurar teorías sobre lo que está pasando y por qué suceden los hechos que suceden en Bakurao. De hecho, ahorita que mencionaste cómprame un revólver, siento que hace algo similar a poner, bueno, es la cuestión de si realmente es un futuro o si ya se está ahí, porque es una cuestión interesante, ¿no? Sí, creo que también por el hecho de que ponen un pueblo que lo puedes identificar actualmente en cualquier zona rural, por ello te quedas con la duda de si realmente es un futuro o es un presente o realmente la tecnología que se ve no es algo muy futurístico, de hecho hasta se ve medio ridículo. Por eso siento que tiene, es como un intento de crear una ciencia ficción pero que apele al pasado también. De hecho, algo que me recordó mucho esa película, cuando se muestra el pueblo y explican cómo funciona, de que es como un tipo comuna, donde todos se apoyan, me recordó mucho una película que se llama El pan nuestro de cada día, que también habla de cómo se forma una comuna, pero en la época de la Gran Depresión. Y es una película que habla de un pueblo así, que tiene autodefensa, que tiene cierto grupo que se encarga de conseguir alimento, de conseguir agua. Y me recordó mucho esa película, pero también si te pones a pensar, pues esa es una de la Gran Depresión y esta es una película futurista. O sea, ¿qué tanto coquetea con el pasado, con el presente y con el futuro? Sí, me voy a atrever a decir una burrada, porque ¿sabes qué también pensé, José Luis? Me recordó a Midsommar, como en este mismo onda de una comunidad que funciona muy perfectamente y al momento de la llegada de los intrusos, los intrusos que se sienten como con este poder colonizador de extraño van de bruces contra la fuerza de la comunidad, ¿no? Y también, bueno, a lo mejor también un poco en el sentido del uso de estos psicotrópicos que ponen a la comunidad entera en un estado de trance y que como que destantea al enemigo también, ¿no? Sí, sí, tiene un poquito de parecido. Me recuerda también a la película Pájaros de Verano, porque también habla de cómo una comunidad es invadida por elementos extranjeros, pero siento que, por ejemplo, se asimila tanto a Pájaros de Verano como El abrazo de la serpiente, que ambas películas son del mismo director, y que habla de eso, de cómo una comunidad puede verse afectada cuando llega algún elemento externo. Pero esta película es más optimista porque, por ejemplo, Pájaros de Verano y El abrazo de la serpiente son más pesimistas. De que inclusive ya después de que el elemento externo es retirado de la comunidad, la propia comunidad, como fue corrompida, termina autodestruyéndose. En cambio aquí se ve cómo la comunidad tiene una capacidad de resiliencia y termina combatiendo cualquier invasor externo. Sí, creo que... Bueno... Creo que en Pájaros de Verano también se da como algo muy natural, como que era como destinado a ocurrir. Y bueno, lo mencionaba lo que escribí para la reseña para Cine para Promedios, que en Bakurao es más cercano como al género de Home Invasion, porque esto no se da ni naturalmente ni se esperaba y realmente irrumpe en sus estilos de vida. Es algo inusual. Y también quería comentar que estaban mencionando sobre como misterio y que se presta para teorías. Creo que sí, definitivamente hubo un momento en el que no sabía. Bueno, en casi toda la película no sabes para quién trabajan estos invasores, ¿no? Y a veces parece que hasta vienen de otro tiempo, son viajeros del tiempo, del espacio, no sabes qué sucede, luego ya te enteras para quién trabajan. Y al final aún así dice que esto solo es el comienzo, da como un pie como para que existiera como un tipo de secuela, ¿no? Aunque no creo que haya, pero da como esa cosa de, sí, de que algo peor puede venir y no sé, que cómo desenvuelve el misterio se me hace también muy, muy interesante porque te mantiene, te mantiene concentrado y poniendo atención. Y algo que me llamó mucho la atención y... quisiera esperar como que a más gente lo viera, porque la versión traducida subtitulada que yo tenía, no mostró los subtítulos de una escena en particular. Se ve una televisión, parece que menciona algo como de unas ejecuciones públicas que van a acontecer en una especie de estadio. O sea, esos detallitos me hacen pensar, es que es tan importante que no nos están dando el contexto político global. Estamos encerrados en el huevito de Bacurau y no sabemos sí. cómo el estado entero de la región, y nos da pie a especular muchísimas cosas, ¿no? Como que pareciera como si todo Brasil estuviera en una especie de guerra civil. No sé qué ustedes hayan pensado sobre esto. Pues yo noté más bien, no me había percatado de esa escena de la televisión, ni siquiera recuerdo haberla visto. Recuerdo que había como una escena del museo, que hay como una nota con decapitados, ¿no? Que después se reproduce uh-huh. como al final. Y siento que a lo mejor sí estamos hablando como de un futuro distópico en el que todo está de mal en peor, ¿no? Y probablemente sea por como líderes o asesinos blancos. Así al menos es la perspectiva de la localidad, porque este equipo de forasteros parecía como... Bueno, decían que uno era como un guardián de una prisión y otro trabajaba en un supermercado. Entonces es como si se hubieran reunido todos los blancos para hacer estos equipos de fuerza y... Exterminio. Ah, sí, exactamente. Sí, está curioso. Sí, luego también hay... Bueno, también se menciona que hay una colusión por parte de las autoridades para causar este mal a la comunidad. Cuando se muestran al candidato a reelegirse. Uh-huh. ¿El Tony Jr.? Lo que era alcalde, Tony Jr. Se me hace curioso cómo hasta el final se revela que... Porque yo la primera vez que la vi no me quedó claro cuál era el propósito de ese personaje. Nada más se vio que apareció y que no resolvió nada del agua y después ya no vuelve a aparecer. Pero hasta el final, ya que se revela que está coludido y es parte de este plan, pues se entiende que sí hay como un... Sí es un futuro en donde no nada más es esa... No nada más es Bacurau o Sierra Verde, sino que es en general todo el país que está coludido con extranjeros para afectar a varias regiones. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es muy recurrente. Inclusive se me hace curioso que pongan un personaje como Lunga. Hacen una mención del Che Guevara. De una persona que está en el exilio, que está hizo un intento de una revolución y que fue fallido. Y como martirizado, ¿no? Me encantó el personaje de Lunga. También me recordaba, de nuevo, volviendo como a Cómprame un revólver, a este personaje líder, muy extraño, como andrógino incluso, que nada se parece como a los líderes o a los héroes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Es un personaje muy complejo, muy violento, y que sí, o sea, él mismo se compara con el Che Guevara, pero bueno, como en una versión medio distópica, medio extraña, muy interesante la composición del personaje, ¿no? Sí, eso está muy, muy chido, porque, no sé, siento que está respondiendo como, pues estas necesidades, de que haya como otro tipo de héroes en las pantallas. Mm-hmm. Siento que era como muy necesario porque su personaje es como... Está muy bien hecho. Sí, me gustó, oye, mucho está para todo. Halloween, ¿eh? Yo voy a ir de Lunga. De hecho, yo conocí la película primeramente por un meme que decía ¿cómo quieren vestir a sus hijos? Y aparecía el logo de Wall Street. Luego, ¿cómo yo quiero vestir a mi hijo? Y aparecía Lunga. Es que está loquísimo, está padrísimo ese personaje, porque aparte transitamos como en en un vestuario muy sobrio y muy concreto de localidad rural latinoamericana, de pronto se nos atraviesa Lunga, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué es esto? O sea, medio salvaje, medio tribal, medio tecue. Sí, es como el justiciero de la localidad, ¿no? Así como, como todo un personaje salido de alguna historia. De hecho, me recordó mucho a la que había mencionado, la de Había una vez en Brasilia, porque ahí también hay un personaje así, que es un refugiado que viaja en el tiempo y que quiere matar al presidente. Y también es muy extravagante cómo se visten, o que también maneja una nave espacial y cosas por el estilo. Me recordó mucho a esa película. Nos la tendremos que anotar. Bueno, creo que también tiene como una construcción... que juega también con el mismo pasado de indigenismo de Brasil. Porque es algo que está en todo su personaje y en cómo se caracteriza e incluso actúa. El poder que tiene sobre la comunidad, ¿no? Me encanta esta escena donde Lunga dicta dónde se va a acabar un hoyo Dice, aquí se abalanzan los hombres de la comunidad con los picos y las palas porque hay una fe enorme sobre este personaje, ¿no? Y volviendo un poco al comentario que hacían al principio sobre pues todas estas comunidades que se mueven gracias a las autodefensas, por ejemplo, aquí en México, híjole, se me hace una historia muy interesante y con la que creo que podemos acercarnos a la realidad de muchos lugares de Latinoamérica. O sea, aquí en México han habido pueblos con la historia de Bacurau que son invadidos por grupos de narcotráfico y acaban y exterminan a los grupos de narcotráfico que han querido llegar a estos lugares luego de tierra caliente, como se les suele llamar, ¿no? Sí. Creo que en general en el cine latinoamericano que estamos presenciando ahorita hay mucho este sentimiento de la pérdida de la comunidad, ¿no? O sea, como si tu comunidad se disolviera, ya sea por las condiciones de violencia o de gentrificación, o sea, como lo vemos también en Ya no estoy aquí, hay un sentimiento de que nuestra comunidad está peligrando, ¿no? Y nuestra identidad, y cómo cada persona en su individualidad o en su conjunto procesa la desaparición de su cultura. Y de hecho también, ahogando un poquito lo que estás mencionando, también como, pese a que aquí no es el narco, también hay como, también está coludido con el Estado y cómo también los grupos se tienen que defender tanto del Estado, que no está haciendo nada, por ejemplo, para que ellos puedan conseguir agua, como también de estos grupos extranjeros. Sí. Sí, se ve como mucho estas cuestiones del poder político, ¿no? O, por ejemplo, recuerdo cuando introducen al personaje de Tony y lleva nada más como algunas que donaciones, por así decirlo, pero en realidad todos lo ignoran porque pues les falta el agua, ¿no? Y después se lleva a una de las prostitutas, no recuerdo su nombre, pero, o sea, y ella no quería ir, pero pues es como el poder que se tiene de una manera como jefe de Estado, por así decirlo, de la manera más tangible que se podría ver dentro de la película. Cómo se la lleva y nadie la puede tocar y, o sea, nadie lo puede tocar, perdón, y ya simplemente ya se hace con ella y luego sí regresa, pues, pero sí, demuestra su poder. Vaya. Y un personaje completamente displicente. Ajá. Juega también con estas cosas en su crítica directamente sobre cómo realmente no hay como un verdadero interés en estas comunidades, porque incluso todas esas donaciones, aunque existen, pues en la misma película te dicen que pues ninguna les sirve, todas son inútiles. Sí, como las medicinas, ¿no? Que creo que eran algo, decía la doctora que era como, o sea, algo del humor. Eran como sedantes, ¿no? Ah, sí. O modificadores del humor. Uh-huh. Ajá. Y por el otro lado, su droga. Sí, perdón, José. Aunque banalizan un poquito las donaciones, por ejemplo, que llegue creo que es un camión de construcción y que deje un montón de libros deshojándose para la escuela. Bien descuidados. Sí, es como... Dice que me puse a buscar este medicamento que menciona Domínguez como si fuera un inhibidor del humor. Y es muy gracioso porque no existe, ¿no? Pero le tiene un nombre, el Brazol 4. Es como si fuera, a lo mejor estoy aventurando una teoría, ¿eh? Como si fuera Brasil, pero en cambio le llaman Brazol y es 4, como si fuera una generación de medicamentos atenuantes de las sensibilidades cognitivas, no lo sé. Se me hizo muy interesante por qué personaje presidente municipal tiene la intención de sedar al pueblo y de dónde agarran esta conciencia los propios pobladores, ¿no? Una gran desconfianza organizada, porque como podremos ver a lo mejor en otras comunidades o en otras películas, habrá quienes sí se sienten apelados por las fuerzas del gobierno y se sienten identificados como unas especies de traidores de la comunidad. Es algo que se me hace muy interesante que nada más pasa una vez en Bacurau, ¿no? No sé si ustedes lo hayan visto igual. La pareja que trata de huir de la comunidad son en realidad los únicos que se salen del conglomerado tan cerrado de Bacurau. Que siguiendo como con teoría, que igual y estaban muy concentrados en su localidad porque sabían lo que había allá, ¿no? Hasta le tiraban mucho a los motociclistas que eran de Sao Paulo. Como se notaba que había una diferencia en cómo pensaba, una diferencia de clase, vaya. Y a lo mejor siento yo que la razón de por qué le estaban dando esos inhibidores era porque, pues, Tony ya había contratado a estos matones, ¿no? A estos forasteros. Entonces los quería como perdidos para poder terminar con ellos fácilmente. Sin embargo, ellos contaban como con esta otra droga que no estoy seguro, era como una pildorita, algo así. Y la película toma close-ups muy intensos de las bocas mientras los ingieren. Y eso parecía más bien como... que también parecía como un tipo de inhibidor, pero como para perder el miedo, ¿no? Para poder rebelarse. Como una semillita, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? No, que iba a mencionar también que, bueno, en la entrevista que ustedes mandaron del director, él menciona que él lo veía como un pueblo de justos, donde iban a parar toda la gente justa. Y pensando en ese concepto que él tiene, se me hace curioso porque está el personaje de Lunga, que es un... es como una especie de revolucionario que quiso hacer un cambio en la comunidad y que no lo logró. Pero también están otros personajes, por ejemplo, el de Pacote, que también se da a entender que fue un tirador, un rebelde. Cayó, que también, ¿no? Un hitman, ajá. Sí, tiene mucho estos temas de que, pues, no necesariamente los criminales que considera el gobierno, pues, pues no tienen realmente interés en su comunidad, ¿no? Que es lo mismo que pasa en Pájaros de Verano. ¿No has visto Pájaros de Verano? ¿Es mexicana también? Es colombiana. Ya. Yeah. Sí, también pasa en El Abrazo de la Serpiente, que también es colombiana. También como tienen otros intereses en la comunidad. Bueno, en Pájaros de Verano trata sobre... se supone que son los 60s, sobre cómo empiezan a aparecer cómo llega el narcotráfico a una comunidad indígena y cómo gracias a este narcotráfico toda la comunidad se disuelve. Oh, ya. Y en la del Abrazo de la Serpiente es algo parecido, pero en el Amazonas, una comunidad indígena en el Amazonas que accede a guiar a un hombre blanco que está interesado por el caucho y que finalmente termina haciendo que la comunidad se disuelva. Creo que en ese sentido Bacurau es muy... muy optimista y a lo mejor hasta cierto punto un mensaje de esperanza, ¿no? De que en realidad una comunidad bien organizada y que está en sintonía con el mismo mensaje y la misma intención puede hacer frente a cualquier amenaza, ¿no? Igual no directamente a una amenaza de exterminio total como la propuesta de Bacurau, pero sí invita a la resistencia activa de una comunidad hacia agentes externos, ¿no? Llámese gentrificación, llámese, bueno, exterminio de pueblos originarios, o sea, como que sí siento un mensaje político que nos surge a la organización, ¿no? Sí, siento que también juega muchísimo con esos temas. Siento que habla mucho en específico sobre cómo... porque pone a veces, como por ejemplo cuando está la pareja de motociclistas, que también son blancos, pero son brasileños, ahí te empieza a meter como los temas del nacionalismo y siento que al final te encamina más como incluso más fuerte que una nación es el poder de una comunidad, ¿no? Totalmente. Conflictúa mucho este personaje del ¿cómo se llama? Como el jefe de los hitman, de la unidad, cómo evoluciona a lo largo de la película, ¿no? Al principio es como si lo viéramos como, bueno, la cabecilla de la misión del exterminio, pero en realidad su esquema de valores es bastante complejo, ¿no? Que conforme se va adentrando y va conociendo la comunidad, era como que cambia de parecer, como que se cuestiona, como que su esquema de valores... es bastante mixto, él incluso se ofende cuando le llaman nazi, ¿no? Entonces, no sé, se me hizo un personaje también muy interesante. Sí, está curioso porque incluso el señor tiene como muchas posturas como que podríamos llamar progresistas, entre comillas, porque, por ejemplo, esto de que no mata mujeres o... pues eso que mismo que mencionaste, de que la parte en la que se ofende de que no es un nazi. Ajá, Y me hace pensar que su crítica es más como internacional, ¿no? En esa parte, en ese aspecto, con ese personaje específicamente. Es que no sé. Porque yo el grupo en sí mismo es muy variado. Ajá. Sí, sí, definitivamente. Perdón, nada más para hablar de este sujeto. Es que yo no lo considero progresista. El hecho de no matar mujeres ni niños es algo que, por ejemplo, los mafiosos tenían, ¿no? Simplemente son como otros códigos de honor, entre comillas, por así decirlo. Pero yo en realidad lo considero como medio hipócrita o incluso un tanto demencial. Y como incluso le tiraba a sus propios compañeros como por diversión o al perrito o cosas por ese estilo. Bueno, pues yo no quiero ser progresista. Bueno, pero es que déjeme, me explico. No quiero meterme demasiado en el tema, pero lo decía por esto de que, no, por ejemplo, en la administración de Barack Obama, que él pues siempre ha sido como muy en contra de las guerras y del asesinato y demás, pues de todos modos bombardeó un montón de países, se bombardearon muchísimos países durante su administración, al mismo tiempo que se encarcelaba un montón de gente. Entonces, bueno, en mi mente siento como un paralelo, quizás más exagerado, sobre quizás esta situación, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor aventurándome a hablar por José Luis, o sea, más bien es como que dimensionar que este personaje tiene un esquema de valores muy complejo. O sea, ni es un hitman acelerado, como por ejemplo si es otro de ellos del grupo, ni es una obsesionada con las armas, como es una de las mujeres del grupo. O sea, todos tienen intenciones muy variadas de por qué están allí como realizando esta purga, ¿no? Y los valores del director de esta misión pues son muy curiosos, ¿no? Porque por un momento deja entrever un desprecio racial muy intenso, pero también tiene estos valores, como bien decías, ¿no? Como de mafioso de mitades del siglo pasado, un código de honor, o también de pronto es caprichoso con sus decisiones y es caprichoso con cómo decide actuar en solitario, ignorando la misión, ¿no? De hecho, iba a decir que ese personaje se me afiguró mucho a va a sonar muy tonto, pero a Jair Bolsonaro, porque inclusive saca algunas opiniones que si tú te pones a ver entrevistas de Jair Bolsonaro, me recuerda mucho a él, por también su repudio a la gente indígena, su idea de paternalismo hacia las mujeres y niños, yo no lo vería como un personaje progresista, sino al contrario, tiene unas opiniones muy, muy retrógradas, muy conservadoras. Y ese personaje me recuerda mucho. Sí, tradicionales. Me recuerda mucho a Jair Bolsonaro, y no solo por lo que dice, sino también por su manera de actuar. Por ejemplo, si han seguido la vida política de Jair Bolsonaro, también él varias veces traicionó a partidos y a gente que lo apoyaba, pese a ser de su mismo partido. Y siento que sí quiso dar como un mensaje político a través de ese personaje. Pero pues quién sabe, porque también hace un esfuerzo muy grande en separar a los blancos de Brasil de los blancos de Estados Unidos. Sí, hace comentarios tipo de que más bien pasarían como por latinos, ¿no? O cosas como para todo y niveles prácticamente. Y creo que la película... Claro, un sistema de castas muy complejo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Hay blancos, pero hay de blancos a blancos, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues pone en la mesa esto de que pues ellos nunca van a ser iguales. O sea, aunque tengan un tono de piel similar, ingresos similares quizás, pues para ellos no son lo mismo porque no son americanos. O incluso lo que mencionan de que el vato que se pelea con cuando le llaman nazi, que él pone en la mesa de que... Ah, pues nada más me odias porque soy alemán. O sea, no se ven como iguales. Sí. Y sobre todo porque, bueno, el señor que no es nazi, pero sí un poco, dice que es más americano que el que le peleaba, porque lleva viviendo más en Estados Unidos lo que él lleva de vivo, ¿no? Lo que el otro lleva de vivo. Cosas muy nacionalistas, sí. Creo que sí es como una crítica muy pasada de lanza a cómo algunos norteamericanos ven Estados Unidos. Yo lo vi más como una crítica, como les digo, a Jair Bolsonaro y al tipo de políticas y declaraciones que da. Porque inclusive a mí me cobró mucho sentido la escena final, donde está encerrado en una reja y dice que va a volver. Recordó muchísimo a otras películas que han hecho referencias también a Jair Bolsonaro. Por ejemplo, no sé si vieron la de Divino Amor. Negativo. No. Bueno, que también ahí muestran un tipo de personajes con una... muy conservadores, racistas, homofóbicos. Y también hay un personaje que trata de culpar a las mujeres por el hecho de no poder procrear hijos. Me recordó mucho a... Y también ese personaje es, tiene varios tintes fascistas y me recuerda a Jair Bolsonaro. Y también este personaje que interpreta a Udo Kier me recordó a ese personaje. Siento que si hay una... Si hay muchos intertextos en la película dentro de su mismo cine, del cine brasileño reciente. Creo que a grandes rasgos es una excelente película para ver en el clima político actual. O sea, para tratar de asimilar a los líderes mundiales actuales, a nuestra situación política actual en Latinoamérica y en América general. Se me hace una película muy adecuada para ver en el clima político actual, ¿no? Y para criticar y abrir los ojos a las amenazas del alt-right o del nacionalismo blanco, pues son bastante reales, ¿no? Y que si no las tratamos a lo mejor con el peso que deberíamos, pues podríamos estar cometiendo un error. O sea, yo sé que en muchas partes del mundo, incluso aquí en México, nos reímos, ¿no?, de los intentos de estas fuerzas de alt-right que, por ejemplo, tomaron el Capitolio hace algunos días, y pues son ridículos y sus esfuerzos no son organizados y sus bases son también como muy dispersas. Bueno, al final de cuentas son grupos armados que los une un odio. Y creo que si no los vigilamos bien de cerca, sí podemos aventurar a pensar en un futuro como Bacurau. Sí, tienes mucha razón, porque sí llega en el momento indicado, especialmente porque, como muchos saben, lo que se dice en Estados Unidos lo replican los demás grupos en el mundo, quizás más tarde o quizás el mismo día, pero es como esto, como los brasileños, la pareja de motociclistas, que también comparten, según ellos, están en el mismo, del mismo lado, creen lo mismo, quieren hacer lo mismo y demás, pero al final pues también los odian. Claro. Entonces, sí, tiene muchísimos matices. Sí, que yo, por ejemplo, recuerdo en la preparatoria, una anécdota personal, había un muchacho en mi preparatoria que le decían el nazi, ¿no? Y él, pues, era un chavito común y corriente mexicano que un día se le prendió que su personalidad iba a ser el nazi, ¿no? Entonces, pues hacía su showcito, ¿no? De que leía Hitler y hacía como... Tenía como actitudes con el nazis en su propio contexto, ¿no? Nadie le hacía caso, o sea, era como motivo de burla. En la universidad me volvió a pasar. O sea, yo estudié sociología y, bueno, es una carrera a la que entras o en la que permaneces que adquiere cierto sentido de conciencia social, de conciencia de género, etcétera. Y había una compañera que abiertamente se decía nazi. Y en sus redes ella hablaba en alemán y se relacionaba con nazis de todo el mundo, ¿no? O sea, tú veías, por ejemplo, sus redes que estaban públicas, y es como ella se relacionaba y estaba en grupos de Facebook donde se discutían esta clase de temas, ¿no? Y a mí de repente sí me daba mucha extrañeza que podía estar en clase y manifestar esta clase de opiniones. No había profesor que la frenara, o sea, como que la daban por su lado, como que decían, ay, bueno, esta chava pues no tiene idea de lo que está hablando, etcétera. Pero bueno, luego estos son los mismos chavos que un día despiertan y ametrallan el high school, ¿no? Es como que Bacurau sí nos invita a decir, ojo, porque estas conductas empiezan con algo bien simple, ¿no? Con tener una comunidad a lo mejor armada, una comunidad racista, y lo único que necesitas es que se junten y que tomen la decisión de organizar. Bueno, yo que estudio historia, esas son conductas que también se ven en varios compañeros, y no solo en compañeros, sino que también a veces le dan aire los profesores. Hay profesores que son, se dicen pro monarquistas, pro Pinochet y varias cosas así. Créeme. Y sí asusta ver qué alcance pueden tener sus acciones, porque expresan unas opiniones frente a los compañeros y varios de ellos sí se las tragan. Son asiduos a esas opiniones también. ¿Qué tanto impulso les pueden dar y hasta dónde pueden llegar por esas ideas que tienen? También en la secundaria también me pasó que tenía en la prepa, me pasó que tenía un compañero que expresaba opiniones como de que deberían de matar a todos los indigentes, deberían disparar a las personas pobres para deshacerse de la pobreza y cosas por el estilo. Y cuando entras a la carrera te das cuenta que inclusive gente que estudia historia, que conoce mucho del contexto político actual, siguen teniendo opiniones de ese estilo. Y habla como de una sociedad que le está fallando, profesores que están dándole aire a ese tipo de opiniones. Y hay egresados que siguen manteniendo esas posturas y lo expresan a través de libros, a través de la historiografía que hacen. Preocupa mucho cómo puede influir en las demás personas que los leen. Sí, claro, o sea, yo, o sea, gente cercana, bueno, no cercana como que tenga yo relaciones afectivas con ellos, pero gente como de mi círculo, conozco gente negacionista del holocausto, negacionista del holocausto, conozco gente que, bueno, que confirma la existencia de Israel como Estado, o sea, muchísimas cosas. A lo mejor, creo, no le damos como... tenemos el miedo o el respeto que deberíamos tenerle, ¿no? Al compañerito que expresa ideas nazis o medio fascistas, y dices, bueno, X, o sea, ese chavo no sabe qué onda, o está mal informado, o X, pero, híjole, al final de cuentas, si logran tener una capacidad de organización, pues luego nos topamos con pared, ¿no? Y vemos estos grupos... pues de nazis, de nuevas olas y más complejas, y que aceptan a más gente. Porque como veíamos también en Bacurau, o sea, bueno, hay un sistema de castas. Serán muy distintos, serán tratados de manera muy distinta los personajes que busquen involucrarse en estas situaciones en México. Mi comentario es que... creo que Bacurau nos dice aguas, ¿no? Esto puede pasar. Esta gente que tiene estas maneras de pensar y de relacionarse se juntan y toman decisiones de este tipo, ¿no? Y de hecho también aquí en México, por ejemplo, recuerdo las marchas de Faena en la Ciudad de México, como todavía hay muchos que expresan opiniones de que estamos viviendo una dictadura comunista, de cómo el medicamento se está priorizando para gente pobre y no se lo suelta a las empresas privadas para que puedan comercializarlo. Todo ese tipo de cosas también me recuerda cuando mencionan comunismo, de que aquí era contra una comunidad que se organizaba. Era una comunidad, una comuna en donde... O sea, si hablan de cosas como de repartir medicamentos a personas pobres, apoyos sociales, siempre hay alguien que lo señala como comunista. Aquí llegan al extremo de casi exterminar a una comunidad. Por eso digo, ¿qué tan lejos se puede llegar por ese prejuicio hacia y ese sentido de superioridad? ¿Qué tan lejos se puede llegar? ¿Qué decisiones pueden tomar esos grupos? Aquí en México se ve que no ha pasado mucho después de eso, pero por ejemplo en Estados Unidos que ya llegaron hasta el Capitolio. Y pues también se menciona mucho sobre cómo es importante, porque no solo están en tu comunidad, sino que hasta son tus gobernantes, son la gente que está en tu poder. Ellos lo permiten y si tú permites que ellos se queden ahí, pues va a continuar replicándose, ¿no? Al final el camino que decide tomar la gente de Bacurau es una completa desconfianza de los sistemas democráticos. O sea, no creen en el cambio por la vía democrática como todavía se cree en muchas regiones de México y del mundo, ¿no? O sea... hay este sentido de las revoluciones democráticas, de que, bueno, ya tuvimos un periodo de este tipo, vamos a darle la vuelta con un periodo de otro tipo, como está pasando, por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos, o como pasó, por ejemplo, nosotros en el cambio del PRI a Morena, ¿no? O sea, hay una confianza en que, de todas maneras, por la vía democrática, se pueden lograr, a lo mejor, acuerdos o generar contratos sociales todavía con líderes. Bacurau es completamente escéptico de los líderes democráticos. Dicen, ok, este sistema político y social no nos funciona. Nosotros como comunidad autogestiva somos independientes de cualquiera de estos intentos, ¿no? Sí, y es muy importante porque incluso como mencionaste al inicio, pues Bacurau vive completamente en una burbuja. Es completamente independiente de todo el sistema que lo rodea. O sea, se puede defender solo, incluso niegan a la policía, no hay policía ahí, ni siquiera les permiten accesar, no hay. A los gobernadores también los rechazan. Y creo que habla de, bueno, ese final, en donde ya hay una total desconfianza de tanto del gobierno como de elecciones y de la democracia en sí, habla de un sentimiento nacional, porque finalmente, si vemos la historia de Brasil, ellos vienen de una dictadura, pasaron por el gobierno de Lula da Silva, que finalmente terminó con él en prisión, luego por el de Dilma Rousseff, que fue restituida, luego por un gobierno transitorio que no les gustó, y ahora están con un fascista en el gobierno. Eso yo creo que sí habla de una realidad política en Brasil, de una desconfianza por si deben de seguir por el sendero democrático. Sí, pues son cuestiones que están latentes en toda Latinoamérica. Sí. Incluso en algunos grupos del sur del país las podemos oír. Y son muy críticas muy justificadas y tiene su validez porque está fundamentada en todos estos sucesos que ya ocurrieron. Dice que, como les decía al principio, yo me quedé con ganas, a lo mejor, conocer el contexto fuera de Bacurau, ¿no? Como que nos dan a entender que hay broncas con la comunidad vecina, pero no las conocemos tal cual, no sabemos el estado completo de Brasil. O sea, se me hace un ejercicio muy interesante enclavarnos en la zona específica de Bacurau. Creo que habría sido también muy interesante darnos una probadita del panorama completo, ¿no? También volviendo un poquito a las situaciones a lo mejor más técnicas de la película, debo decir que sí me costó como, no sé cómo decirlo, como construir el suspense, ¿no? O sea, como que te ponen unos momentos donde crees que ya, de aquí para adelante, ya va a ser thriller y ya vamos a construir una tensión que va hacia arriba, y no, como que tensa y afloja de nuevo y tensa y de pronto es hasta como distraída, ¿no? O sea, vemos hasta, vemos momentos de gran tensión y después la vida y los menesteres comunes de Bacurau. Y como que se nos afloja un poquito allí. También se me hizo curioso que a lo largo de la película, o sea, como que al comienzo nos ofrecen una protagonista, ¿no? Yo me quedé con la idea de que la mujer que va en el camión que transporta la pipa de agua, pues íbamos a seguir un poco de su historia, ¿no? O de la historia de la familia. Y no, o sea, la película durante todo el rato no se clava con uno o con otro personaje, sino que es como un poco dispersa, como un poco global. Eso se me hizo interesante. A mí se me hizo muy interesante también eso, y a la vez también como a su vez logra hacer como que empatices con cada uno de los personajes. Porque no sé si a ti te pasó cuando pues el líder de este grupo de blancos se encuentra con Domínguez. Así que qué buena escena, pues ¿verdad? Aunque no te conectas. Sí, aunque no te conectas con ella, estás como, ah, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a ella? Y a todos los personajes, aunque no tengan un protagonismo, tienen cierta relevancia para uno que sí, lo ve. Creo que también recae, por ejemplo, en las elecciones que tuvieron de actores. Por ejemplo, cuando ves a Udo Kier, a lo mejor ya tienes, no sé, varios recuerdos de otras películas donde él protagoniza, y ya te lo imaginas como un personaje fuerte, como un personaje como el que se muestra en la película, racista, agresivo. Y luego cuando ves a Sonia Vega, también de repente piensas en otras películas en donde ella ha actuado y buscas ponerte de su lado. Siento que también hubo una muy buena elección de cast. Por ejemplo, también el personaje de que ya habíamos hablado, el de Lunga. Ese actor se nota que disfruta muchísimo el personaje, que se siente parte del personaje. Y también si te pones a revisar un poquito, pues él formó parte de un grupo de teatro de las transvestidas y sí forma parte de la comunidad. Es una persona que sí se siente en el personaje, que realmente él está actuando. No está actuando, él está siendo él. Sí. Y la naturalidad con la que se presentan siento que es lo que hace que la película tenga tanta fuerza, además de la historia. Aquí dice que logran tener entre ellos, ¿no? Que además, o sea, que cada uno es un personaje complejo con una historia, pero como que tú lo ves y dices, claro, por ejemplo, mi papá es de un pueblo de aquí de Jalisco, y lo veo, claro, pues esto es como el pueblo de mi papá, y así la gente se conoce, y son muy similares los rituales de despedida y de muertos. Ay, con esto me acuerdo, qué bueno que que hice mención a lo de los muertos, está este contenido altamente metafórico a lo largo de toda la película acerca de la muerte, ¿no? O sea, estos pasajes constantes de los féretros como un elemento que vemos a lo largo de toda la película, como si cada uno cargara con su propia muerte, ¿no? Altamente metafórica, eso me gustó mucho. Sí, eso está muy bueno. De hecho, pero lo único que sí no capté que se me hizo muy obtuso fue toda la metáfora que te trata de poner respecto al personaje de la matriarca que se muere al inicio, bueno, que está muerta en toda la película, pero que vuelve a aparecer al final. No capté nada. Pues tal vez era como solo algo más espiritual, ¿no? Como la figura de la protectora, o en este sentido de que con ella inicia y termina la historia, ¿ves? También. Pues gracias a ella son comunidad, parece, ¿no? La verdad, como esa especie de ancla. Sí, porque decían al inicio que, o sea, ella aceptaba como a cualquiera. Creo que nada más ladrones, no, o algo así, pero a cualquiera. Así decía, dice el hijo de Carmelita, ¿no? Dice, nuestra familia, hay gente en Europa, hay gente en Norteamérica, hay albañiles, hay empresarios, pero no hay ladrones en nuestra familia, ¿no? Es muy... Y que creo que se complementa con el comentario que hacías hace rato de que pareciera que es una ciudad donde van a pagar todos los justos, ¿no? Sí, porque se ve que varios cometen crímenes, son buscados, pero realmente la comunidad los defiende y nada más ellos saben las razones por las que hacen las cosas. Cuando se muestran los videos de Pacote en una televisión donde se ve disparando a varias personas, además ellos saben por qué Pacote hizo lo que tuvo que hacer. El personaje de Pacote está raro. Es como su otro... Porque Pacote formaba parte del grupo de Lunga, ¿no? Creo. Lunga. Uh-huh. Y sí, es como su héroe televisivo, casi como su el santo, por así decirlo. Pero eso pone como también a discusión de esto de que pues son lo que están obligados a hacer, ¿no? Para mantenerse a ellos y su comunidad viva, supongo. Es como más como para que esto mismo que estaba diciendo, de que pues al final son una comunidad y están unidos, ¿no? Incluso de que también sea un intento como por ofrecernos una probadita de lo que está pasando afuera de Bacurau, ¿no? O sea, mejor Pacote es un héroe porque la gente de Bacurau sabe lo que está pasando en el resto de Brasil y entienden por qué tuvo que actuar de la manera en que actúa, ¿no? O no sabemos si Pacote es una especie de justiciero o de revolucionario allá afuera que nosotros no alcanzamos a comprender, pero yo sí. Sí, pues incluso con el personaje de Lunga, que está siendo perseguido, ¿no? Por la policía, que lo están buscando. Y ellos no dicen nada. Pues creo que yo, para finalizar, como les decía hace ratito, se me hace una película excelente para ver en el clima político actual en el que estamos en el mundo. Tanto con respecto a los líderes que tenemos en América y también como para comprender hacia dónde vamos en un escenario post-COVID, ¿no? A lo mejor un escenario... Bacurau creo que es una importante reflexión acerca de regresar a nuestro sentido de comunidad. Creo que ese sentido de comunidad es el que, bueno, nos va a llevar a un escenario más amable en una situación post-pandémica, ¿no? Se me hace una película muy interesante. Creo que, como lo dije al principio, me la voy a volver a echar, a lo mejor otra ocasión, porque sí es difícil a lo mejor terminar de conectar con ella en una sola vista, ¿no? Creo que sí nos requiere un poco más. Y creo también que, bueno, voy a tomar el consejo de José Luis de ver la otra película del mismo director para hacer... a lo mejor para tener una perspectiva más amplia, ¿no? Y, bueno, por sobre todas las cosas, me parece muy importante ver y apoyar el cine latinoamericano, que además tiene propuestas tan frescas, ¿no? Como es la historia de Bacurau. O sea, se aleja de muchas cosas ya sobadísimas que estamos muy acostumbrados a ver. Y creo que como espectadores nos obliga a permanecer un poco despiertos a la hora de ver una película. Porque, bueno, no sé si a ustedes a lo mejor les pase, estamos acostumbrados a historias que se repiten muchísimo, que son iterativas, y que esperas, ¿no? Que ves hasta con un cierto sopor. Y Bakurao te obliga a estar despierto, ¿no? Y a poner atención, porque en realidad no pasa lo predecible, ¿no? Eso se me hace muy padre. Pues sí, o sea, la invitación a toda la gente que nos esté escuchando de ver la película es una excelente cinta, y de nuevo de apoyar al cine latinoamericano, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que, bueno, ¿en qué momento no estamos en crisis en América Latina? Pero en este momento en particular, ¿no? Bueno, yo también nada más quería añadir que no nada más verla una vez, sino verla varias veces, porque la primera vez puede que te cueste trabajo digerirla, pero la segunda, la tercera, cada vez que la ves encuentras más cosas, encuentras muchas referencias al cine latinoamericano como al cine anglosajón, encuentras muchos mensajes, encuentras una gran cantidad de elementos que van enriqueciendo la lectura de la película. Yo siento que vale la pena no solo verla una vez, sino verla varias veces. Y también tratar de ver cuál es ese cine al que hace referencia Bakurao. El que ya había mencionado, sí. Divino Amor, Pájaros de Verano, El Abrazo de la Serpiente. Sí, hazte la lista, José Luis. Voy a hacer una lista después. Pero también porque yo creo que esta es una película muy, muy cinéfila, porque el director fue un crítico de cine. O sea, sabe una... tiene una enorme cantidad de referencias y creo que sí las intentó plasmar en la película. No fue nada más elecciones al azar. Sí tenía una intención de que remitieras a otro tipo de contenido. Y necesitamos una guía para ver Bakurao. Bueno, no creo que sea obligatoria. O sea, creo que sí se puede disfrutar muchísimo la peli por sí misma, pero si estamos ante un director que es tan referencial, pues sí va a ser más rico poder captarle todo a lo que se quiere referir, ¿no? Sí, definitivamente. Que José Luis nos escriba la guía. Sí. La guía no oficial. Dale. Al rato escribo una. Bueno, gracias. Bueno, creo que ya no hay nada más que añadir. Y me gustaría cerrar agradeciendo a Selena Flores y a José Salazar por acompañarnos. Esperamos volverlos a tener. Sí, qué padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a Selena la pueden encontrar en internet como... A mi blog está como aireconcretoescribe.com y básicamente en cualquier red social que tengo estoy como Aire Concreto, Twitter, Instagram, ahí me pueden encontrar y leer. Excelente. Y a José Salazar, ¿cómo? A mí me pueden encontrar en el blog de Polvorones en el Jardín o en el blog de ellasdirigen.wordpress.com o también me pueden seguir en Instagram que @josesalazar, donde también subo el contenido que publico en los dos blogs. Bueno, muchas gracias. Alan y a mí nos pueden encontrar en cinemaparapromedios.com.mx. A Alan lo encuentran en Twitter como alcamh en Twitter y a mí como _dreamcast_. Creo que eso es todo por hoy y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Muchísimas gracias.